Sí, la reunión de esta que realizamos en Bolívar es la reunión habitual de junta provincial que normalmente se hacen en la capital, o sea, en la capital de la provincia, en La Plata. Lo que pasa que hemos decidido hacer una en cada ir repartiendo cada reunión, hacerla una vez en Azul, una vez en Olavarría, otra vez en, qué sé yo, La Plata, otra vez en Mar del Plata, y repartiendo como para ir fomentando la participación y para hacerlo más, porque por ejemplo, es una cuestión también económica, si alguna vez a alguno le queda cerca, si no todo tiene que ir a La Plata y fundamentalmente por eso. Y después, bueno, en las reuniones esas hemos tratado temas internos y, bueno, el tema interno importante que habrán visto por los diarios, un repudio a la toma del local de La Plata, que a la noche, creo la noche del sábado fue, grupos de, no sé, eran gente cercana al kirchnerismo, aparentemente, en esto no quiero decir echarle la culpa a ninguno, pero así, ocuparon el local del Partido Socialista La Plata, que es un local histórico donde funcionó La Vanguardia durante mucho tiempo, ahí se hacen muchas actividades culturales, y bueno, o sea, y decidimos elevar al ministro Scioli un reclamo, y bueno. Y después, bueno, tratamos con respecto a las futuras elecciones. Nosotros hicimos un programa de 10 puntos que lo llevamos a diferentes fuerzas. Allá ya habrán visto a nivel nacional, lo hemos llevado al radicalismo, al GEN y al Frente del Sur. Bueno, eso también lo hacemos en las localidades. En ese sentido, preguntarle si acá en Olavarría y en La Séptima también se está trabajando ya de firme con estas fuerzas. Sí, bueno, acá, bueno, hace bastante que estamos haciendo eso. En Azul también, en Azul ya se largó lo que sería el acuerdo. Tiene otro nombre porque también participan algunos vecinalistas en Azul, si no sería el acuerdo cívico. Y bueno, en Bolívar se está trabajando en eso. Y nosotros ya de hace bastante tiempo que acá en Olavarría estamos también con eso. Sí, solamente que digamos que no se ha sumado el radicalismo al acuerdo aquí en Olavarría, entonces no es lo mismo que lo que sucede a nivel nacional. Y en ese sentido, ustedes, ¿cómo se han acercado al radicalismo? No, bueno, estamos por eso, estamos trabajando con eso. Nosotros llevamos, no hemos hecho una reunión todavía, le llevamos este programa que hemos hecho. Porque, a ver, son 10 puntos básicos en los que queremos tener coincidencia. A partir de ahí, bueno, o sea, son 10 puntos fundamentales, y a partir de ahí, bueno, desarrollar todo un programa. Antes de que hablar de candidatura y de todo ese tipo de cosas que siempre se hablan en base a las futuras elecciones, queremos ponernos de acuerdo en un programa. Básicamente, ¿a qué apuntan esos 10 puntos? Y te leo ¿Cómo no? los títulos. Empleo y distribución del ingreso, reforma tributaria, calidad institucional, reforma previsional, sobre servicios públicos, educación y salud, justicia, seguridad y derechos humanos, sistema financiero y economía social, medio ambiente y integración regional. Esos serían los 10 puntos. Bien, esbozados con algún posicionamiento del socialismo, digo. Claro, sí, bueno, sobre eso, bueno, tenemos un librito ya hecho, desarrollado cada uno de esos, la posición, lo que piensa el socialismo sobre eso, y bueno, eso es lo que llevamos a las reuniones. Bien, Demeli, ¿quedaron en realizar alguna tarea próxima con el socialismo tras la reunión de Bolívar? Lo que sí estamos haciendo, bueno, que tenemos una campaña de afiliación que varía de acuerdo a cada ciudad, pero es una cosa que tenemos que desarrollar acá. Y no, y bueno, hay varias cosas por ahí, proyectos en común que de ordenanza que por ahí presentamos a través de concejales de bloques afines, que por ahí el mismo proyecto se puede usar en diferentes localidades, o sea que hay varias cosas en común. Posiblemente traigamos alguna persona del partido como para realizar alguna charla acá en la biblioteca nosotros, bueno, todo ese tipo de actividades. ¿Y en Olavarría cómo desarrollan la campaña de afiliados? Y una campaña de afiliados sería, bueno, fundamentalmente salir nosotros, gente que creemos que ya hay gente que se acerca. Es difícil afiliar a gente. O sea, por ahí esto porque es una necesidad por las leyes electorales, pero la gente es media reacia a afiliarse a veces a un partido. Por ahí incluso puede llegar a tener intenciones de participar y de hecho participa, pero ya la afiliación es como un compromiso un poco más. Incluso por eso mismo nosotros también sí tenemos estos puntos programáticos, se los comentamos a la gente. Por ahí la gente coincide, no se quiere afiliar, pero coincide con estos puntos, ¿viste?, que proponemos nosotros. Eso por ahí permite que participe, bueno, pero una campaña de afiliación es bastante complicada la cosa. Por ahí, bueno, podés salir, podemos poner una mesa en la plaza, en el Parque Mitre, en diferentes lugares, ¿viste? Pero no es fácil, ¿no? Bien. Bueno, Demeli, le agradecemos muchísimo y estamos en contacto ante cualquier actividad que realice el socialismo. Bueno, muchas gracias por ti. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.